Economía y Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Durante el debate Clinton-Trump, me pareció un enfrentamiento en el que la razón le ganó al temperamento. También me pareció una gran victoria del Partido Demócrata y no encuentro razones lógicas de algunos que dan la victoria a Trump. Pero lo que sí es que ver el comportamiento del tipo de cambio es, después de haber rozado niveles de los 19.90 pesos por dólar en la jornada anterior, durante el debate y la madrugada tuvo un fortalecimiento de más de 1.9% para llegar a tocar niveles cercanos a 19.43.50, en donde muchos corporativos ávidos de dólares para pagar obligaciones han salido a comprar posiciones. Nos mantenemos en un rango, aunque amplio, un rango al fin, que se calcula entre 19.45 pesos por dólar y 19.75 pesos por dólar. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.